el cielo te adoramos. Tu santo nombre bendecimos. Que tu reino se establezca en la alabanza. Cielo, te adoramos. Tu sangre.